Buenas noches, te encuentras en sintonía de Radio Cuca 107.3 de la FM y www.radiocuca.org. Hoy es martes 21 de junio, comienza sesión continua, tu programa de cine en Onda Libre de Oviedo, tanto en el 107.3 de la FM como en el www.radiocuca.org. Un programa que más o menos consta de 120 minutos de metraje, en el que damos rienda suelta a nuestra pasión por el séptimo arte. En el programa de hoy va a cobrar importante protagonismo la música, una vez más. La música del cine, las canciones también. Vamos a dedicar prácticamente dos tercios del programa a la importancia de la música en el cine, una importancia capital. Y para ir entrando ya en materia, para que la cosa sea escalonada y no atropellada, empezaremos con música. Woody Allen, los más o menos seguidores del programa, pues es uno de mis preferidos, uno de mis favoritos, uno de mis imprescindibles, uno de los grandes directores de la historia del cine que, perdón, aún no se ha cuantificado su aportación al séptimo arte, quizá porque siga aún en activo, quizá también porque, bueno, se le está criticando de que en esta última parte de su vida está rodando los peores títulos de su carrera. En fin, habría muchas discrepancias, ¿no? Hay de todo. Pero una vez que pasen los años y desaparezca el realizador, quedará su obra y es cuando se podrá analizar con esa perspectiva que da el tiempo. Tampoco es tan importante que se le reconozca uno demasiado en vida. En este caso, Woody Allen ya ha sido premiado con Oscars, que incluso ni iba a buscar o a recoger, e incluso algún premio Príncipe de Asturias. Pero, en fin, siempre se la ha asociado con la comedia, que es como una especie de género chico, pequeño, y entonces no se la asocia con, aunque me ha dirigido otras, ha buceado, digamos, ha experimentado, ¿no?, con muchas cosas, pero siempre con ese tono irónico con el que él ve las cosas, incluso en esas películas más dramáticas. En fin, para mí es uno de los grandes de la historia del cine. Y ya que estamos hablando de música, vamos a hablar de música. La música que compone las bandas sonoras y que adornan sus películas es una música peculiar, especial, particular. Él no contrata, en este caso, digo no contrata porque, bueno, ya sabéis que Woody Allen suele escribir y dirigir sus películas, y por lo tanto se convierten en un proyecto personal desde hace ya muchos años, y además suele participar como actor en muchas de ellas, pero no siempre. En este caso no contrata a un músico profesional, por decirlo así, para que se encargue de la composición musical, de la música incidental que acompañará o que acompaña habitualmente a las películas. Woody Allen es un apasionado del jazz, tampoco estoy revelando nada. Toca el clarinete, si no me equivoco, con una banda de la que él forma parte, que además actúan habitualmente en Nueva York, incluso no sé si hacen giras habitualmente, pero alguna gira han hecho, y de hecho hay un documental, una película documental que le sigue en una de esas giras, no recuerdo exactamente el título, una película de hace unos años. Ese jazz que tanto la apasiona compone sus bandas sonoras. Jazz no compuesto, como digo, para la película. Él tiene una discoteca inmensa. Se considera, entre comillas, un experto en música de la primera mitad del siglo XX. Dice que se lo conoce todo, canciones, en fin, compositores, etc. Su género predilecto es el jazz. Y él bucea entre su discoteca, un poco como hace Tarantino, como ha comentado que hace a veces Tarantino. Él bucea entre su discoteca y busca esa música adecuada que se acople a las imágenes en movimiento que luego forman parte de la banda sonora de sus films. Música que no tiene por qué ser toda ella de un mismo músico o compositor, sino que supongo que irá variando y utilizará la música en cada momento que más le interese. Lo que pasa es que, claro, cuando tú la ves la película, tienes una sensación de continuidad. Incluso puedes llegar a pensar quién habrá sido lo que ha compuesto la música. Pero son clásicos. Ese jazz anterior a la Segunda Guerra Mundial, de la primera mitad del siglo XX, que tanto le gusta y le apasiona. Uno de los músicos que siempre ha declarado que eran de su Olimpo particular, de sus favoritos, es Sidney Bechet. Hablamos de un músico nacido en Luisiana a finales del 19, 1897, y un virtuoso del saxofón y el clarinete, considerado, pues en fin, uno de los grandes, grandes, grandísimos de la música jazz. Uno de los padres también, supongo, y un hombre que ha, un músico que ha dejado una influencia impresionante. Así que vamos a empezar, mientras ya entramos directamente en materia, escuchando un poco de música de Sidney Bechet e imaginando, si acaso, algunas secuencias de la historia fílmica que compone la cinematografía de uno de los grandísimos directores de la historia del cine, como es Woody Allen. Thank you. La ciencia cinematográfica y su representación artística nació muda, es decir, sin sonido. Sin embargo, resulta curioso comprobar cómo desde el origen, aún en periodo silente, se constata la enorme importancia que se le atribuye a la música, que termina por componer un elemento narrativo más, de vital importancia, capaz de generar por sí solo todo tipo de sentimientos y reacciones que pueden ir desde el miedo, el sufrimiento, hasta la alegría y la esperanza. De pronto emerge entre las imágenes la sorprendente polifonía y comenzamos a sentir cómo nuestro cuerpo segrega con profusión la necesaria adrenalina. Hemos alcanzado el clímax. La melodía se funde en magistral comunión con las imágenes en movimiento. Así que es muy posible que algunos de los momentos cinematográficos más excitantes que hemos vivido y sentido estén relacionados también con la música, con una banda sonora fílmica que ya nunca olvidaremos y pasará a ser reconocida para siempre. Siempre he creído que la música puede llegar a transformar una película. De hecho, los grandes títulos que componen la historia del cinematógrafo van unidos a bandas sonoras, excepcionales, singulares, totémicas, icónicas, que casi siempre han traspasado el marco fílmico y se han instalado ya en el imaginario del común. Sus partituras son ya de dominio popular y las volveremos a escuchar como cabecera o sintonía de multitud de programas radiofónicos y televisivos, ampliando de continuo su escenario de actuación y perviviendo al paso del tiempo. Desde tiempos, se podría decir que ancestrales, la música ha estado presente acompañando al hombre. Y como comentábamos, el cine, aunque nació mudo, desde esos mismos inicios ya se había acompañado de música. En este caso, con la tecnología aún por desarrollar, eran intérpretes, en este caso pianistas, los que adornaban en directo las imágenes en movimiento reflejadas en la pantalla. Algunos historiadores han reseñado que esos acompañamientos musicales solo servían para enmascarar el desagradable sonido del proyector. Sin embargo, se aprecia rápidamente que la polifonía adquiría un carácter artístico que enriquecía enormemente la proyección. Del piano solista se pasó a una orquestación más grande. Todo dependía del poder adquisitivo del dueño o dueña de la sala de exhibición. En aquellos primeros tiempos, el cine se nutría de los clásicos de la música culta. Quizás ya en pleno siglo XX, aún sin concluir su primera década de existencia, comienza a componerse música original para el cine. Italia aparece como referente y pionera en este asunto. En aquella época ya poseía una potente industria. Hay que recordar que en aquellos primeros años del cinematógrafo era Europa la avanzadilla. Aún no había nacido Hollywood como enorme estudio cinematográfico. Así que a partir del inicio de la segunda década del siglo XX se generaliza la composición musical original para el cine. Y es muy posible que la primera película presentada al público con acompañamiento en directo de una gran orquesta interpretando una composición original fuera el nacimiento de una nación. Un monumental film, una obra imperecedera estrenada en 1915. Y en este caso la partitura llegaba del talento creador de Joseph Carl Breil, considerado un pionero en la composición musical fílmica y un adelantado a su tiempo, que supo ver como nadie la importancia de la interpretación acústica, incluso supo ir más allá, llegando a afirmar que en un futuro no muy lejano la música cinematográfica llegaría a ser tan popular como la estrictamente no fílmica, incluso que el público estaría dispuesto a pagar para volver a escuchar las composiciones cinematográficas. Y en fin, no se equivocaba, aunque pasaron bastantes años y sí que se llegaron a vender, incluso con tiradas grandes, bandas sonoras. Algunas de esas obras han sobrevivido y aún hoy son recordadas. Tras volver a ser orquestadas y una vez pasadas por el filtro digital, se pueden encontrar en formato CD cantidad de bandas sonoras, sobre todo de los años 20 en adelante, que adornaron en su momento grandes monumentos del periodo silente, caso por ejemplo de Ben-Hur de 1926. Charles Chaplin, el artista completo y autodidacta, desde casi el principio de su carrera artística, se preocupó personalmente de la música de sus películas. Nunca estudió solfeo y desconocía los misterios que encierra la técnica polifónica. Sin embargo, su ilimitado talento e imaginación le llevaron, con ayuda de algún que otro músico profesional, a crear inconfundibles melodías que aún a día de hoy son recordadas. Algunas de sus creaciones llegaron incluso a convertirse en éxitos de la radio, porque Chaplin también compuso canciones. En 1967, Charles Chaplin dirige su última película, La Condesa de Hong Kong. Y una vez más vuelve a convertirse en hombre orquesta. No solo dirige, sino que también escribe, interpreta, en este caso un papel pequeño, y compone la música. Entre esta música sobresale una canción que llegó en su época a ser enormemente popular, interpretada por Petula Clark, de título This is my song. En fin, una canción compuesta por Chaplin que incluso alcanzó éxitos en las listas radiofónicas. La Condesa de Hong Kong, última producción, última realización de Charles Chaplin, contó con el protagonismo de una pareja formada por Marlon Brando y Sofía Loren, y también aparecían por ahí en papeles ciertamente importantes, aunque secundarios, Sidney Chaplin, hijo del director, y Tippi Hedren, otra, bueno, una actriz que se prodigó poco, que fue en su momento fetiche en un par de películas de Alfred Hitchcock, y que, en fin, quizás sea más conocida por ser la madre de Melanie Griffith. Así que vamos a escuchar, ya que, como comentaba, esta primera parte va a estar dedicada mucho a la música del cine, vamos a escuchar esta canción compuesta por Chaplin, This is my song, que forma parte de la música, de la banda sonora de La Condesa de Hong Kong, interpretada por Petula Clark, en fin, cantante, actriz, muchas cosas. My heart so light, why are the stars so bright, why is the sky so blue since the hour I met you? Flowers are smiling bright, smiling for our delight, smiling so tenderly for the world, you and me. I know why the world is smiling, smiling so tenderly. It hears the same old story through all eternity. To you. Ya que hablamos de Charles Chaplin, en esta primera parte del programa precisamente nos acompañó la música de la película, la que está sonando de fondo, Luces de Ciudad, una producción del año 1931, de nuevo interpretada, dirigida y escrita por Charles Chaplin, que también se encarga de la música. En su momento polémica, se acusó al artista de plagiar música de José Padilla, concretamente una composición de título La Violetera, que se convierte en leitmotiv de la música del film. Hubo pleito y Chaplin tuvo que abonar una importante cantidad de dinero al maestro, al conocido como Maestro Padilla, un compositor español de un éxito, bueno, en fin, impresionante. En su momento, incluso después de fallecido, se le sigue recordando y reconociendo. Una brutal, además, y prolífica carrera artística desarrollada, pues sobre todo la primera mitad del siglo XX, y que abarcó todos los géneros. Además, su música ha formado parte de cantidad de bandas sonoras. Él también compuso para el cine expresamente, pero mucha de su música ha sido utilizada, digamos, para el cine, música que en un principio no había sido compuesta especialmente para el séptimo arte. La película Luces de Ciudad, producción del año 31, creo que el rodaje comienza, no sé si en el año 30, ya se llevaba experimentando con el sonido desde hacía tiempo. Recordar que la primera película con sonido sincronizado, primer largometraje, mejor dicho, es El Cantor de Jazz. Así que ya llevamos 3-4 años de cine sonoro. Sin embargo, Chaplin se resistía a incorporarse al nuevo invento. Él había creado su personaje, el vagabundo, el famoso vagabundo en época muda, y consideraba que si le dotaba de sonido, de palabra, de la palabra escuchada, oída, que no sé, que se acabaría el mito, la magia, en fin. Es verdad que el cine mudo tiene una magia particular, pero también tenemos que reconocer que en la época del cine sonoro se han hecho las más grandes obras maestras de la historia del cine. Quizá también por la propia evolución del arte en cuestión, porque daros cuenta que en poco más de 30 años desde que nace el cinematógrafo, pasan 30 años y ya tenemos el cine sonoro, luego vendría el color, etc. Así que en este caso, pese a encontrarnos ya en periodo sonoro, con muchas películas, la mayoría rodándose ya así, Chaplin seguía resistiéndose y, en fin, era Chaplin, ¿no? Es uno de los más grandes de la historia del cine y él se lo podía permitir. De hecho, esta película Bueno, tuvo un rodaje larguísimo que disparó enormemente su presupuesto. En parte porque estaba ahí, ¿no?, un poco aturdido por la llegada del sonoro. Era un poco, hay que decirlo, maniático y especial a la hora de rodar. Y además, durante el rodaje de la misma película fallece su madre. Y en fin, le sume en una especie de estado depresivo que le altera un poco y le hace, pues, si cabe, retrasar y más con sus paranoias, llegando incluso a despedir a uno de los actores importantes de la película, lo que provocó que se tuviera que rodar todo lo que este actor había rodado, que era muchísimo, ¿no? Y hubo que empezar casi de cero otra vez. Y en fin, esta es la estupenda banda sonora de La luz es de ciudad, que se compone de La violetera de Padilla, alguna otra composición también ajena, más la música del propio Chaplin. Si hemos hablado de lo que sería la música, la importancia de la música en el cine, la música incidental, tenemos compositores que crean una obra de la nada, original, que acompaña a una película. Tenemos realizadores como Woody Allen, que tiran de música ya compuesta, en este caso de jazz. Lo suele hacer Tarantino también con canciones. Y vamos a terminar este primer bloque hablando un poco de un ejemplo de lo que sería música diegética. Una música que por un lado se funde, por supuesto, con la narración, y en el caso este concreto aporta una importante carga dramática, convirtiéndose en elemento narrativo. La música diegética sería la que forma parte directa, ¿no?, de la narración fílmica, es decir, que emerge de algún elemento que forma parte de la historia. Es decir, si la música incidental la escuchamos de fondo y sabemos que se ha montado y se ha acoplado posteriormente, la música diegética se supone que está emergiendo, por decirlo de alguna manera, de un tocadiscos, de la radio de un coche, en fin, etc., de cualquier elemento que pueda reproducir, en este caso audio, y que estamos escuchando y que al mismo tiempo están escuchando los protagonistas de la película, cosa que no ocurre precisamente con la música incidental, que supone que solo escuchamos nosotros, no los personajes. En este caso vamos a poner un ejemplo de estupenda música diegética. Comentamos al principio cómo en los inicios de la utilización de la música en el cine, en el periodo mudo, cuando no había sincronización, no se podía sincronizar música con ni sonido, es decir, que podíamos escuchar a los actores, pero sí que había orquestas que tocaban en directo. Claro, dependía de la calidad del nivel, digamos, de la sala, también de la, del nivel de los estrenos, en muchas ocasiones lo que quedaba en un cine era simplemente un pianista solista tocando, acompañando las imágenes. Pero bueno, en aquellos primeros inicios se utilizaba música clásica, música culta, música ya compuesta, en fin, lo que sea, Mozart, Bach, Beethoven, etc. Luego llegaron las composiciones originales. Pero la música clásica, la música culta, siempre ha estado presente en el cine. Siempre, y siempre ha sido utilizada. Aun que hubiera detrás un compositor, digamos, de la música incidental, se acompañaba a veces de esa música clásica porque, en fin, quien sea, el director, el productor, habían decidido que esa música pues venía bien en un momento determinado. Vamos a escuchar un ejemplo de música clásica utilizada en el cine y de música diegética. En este caso hablamos de Filadelfia, una película producción del año 93. Dirige Jonathan Demme, que en aquellos tiempos estaba en la cumbre de su carrera. Es el director, por ejemplo, de El silencio de los corderos, una obra maestra. Filadelfia tocaba un tema en el año 93 que estaba en su máximo fervor, el SIDA. En aquella época, en fin, los contagios alcanzan cotas impresionantes y sobre todo fallecen muchísimas personalidades, por llamarlo de alguna manera, del mundo del espectáculo, cantantes, actores, etc. Con lo cual, en cierta manera, Hollywood se sensibiliza con el asunto. Ya sabéis, Liz Taylor se convierte un poco en la madrina de todas estas galas benéficas, etc. Todo eso ha bajado, ha desaparecido, ahora que los contagios se han controlado y han quedado reducidos pues a muy poco en el primer mundo. Y en fin, lo que pasa en el tercer mundo, como no interesa mucho, pues hasta esas cifras van, se conocen menos incluso, ¿no? Pero en fin, sigue siendo una plaga en muchas partes del mundo. En este caso vamos a escuchar un fragmento de una ópera de Umberto Giordano, ópera Andrea Cernie. El fragmento La mamá morta, es decir, fragmento La mamá morta de una ópera compuesta por Umberto Giordano y que escucha en una secuencia preciosa el personaje interpretado por Tom Hanks, el abogado Andrew Decker, que está ya en un estado casi terminal, muy enfermo. Y bueno, se encuentra acompañado en la secuencia con el que es su abogado, el que le defiende en ese juicio que tiene con la empresa que le ha despedido. Joseph Miller, el personaje que interpreta Denzel Washington, ¿no?, que se queda un poco atónito viendo al personaje que interpreta Tom Hanks, pues viviendo esa música, ¿no?, viviendo ese fragmento de ópera. Quizás podríamos interpretar la secuencia pues como un hombre moribundo, ¿no?, que está pues en las últimas, se puede decir así, a punto de exhalar, ¿no?, su último aliento y tratando, no sé, de extraer, ¿no?, esa materia, ¿no?, que transmite el arte, porque yo creo que el arte transmite vida, pero vidas ajenas. Es decir, nosotros recibimos la obra de un personaje que ha dejado algo de sí mismo en esa misma obra, y nosotros la recibimos y en cierta manera vivimos un poco a través de eso, ¿no? Se suele decir que el que lee vive más. Con el cine vivimos también otras vidas que nunca podremos vivir y viajamos, aunque nunca podamos viajar. En fin, y con la música pasa exactamente igual, es decir, vivimos casi la experiencia, ¿no?, de otro, ¿no? Entonces podría ser que podemos interpretar esa secuencia como el último intento de un moribundo por retener un poco esa vida, ¿no?, o vivir unos segundos más, ¿no? En fin, vamos a escuchar, como digo, esa música, un ejemplo de música diegética que comentábamos, que forma parte de la película, porque emerge de un tocadiscos, además, diegética, porque, como comentábamos, forma parte de la narración, emerge de un tocadiscos en esa sala de estar donde está Tom Hanks, donde están Tom Hanks y Denzel Washington, los dos actores, interpretando sus papeles. La mamma morta, como digo, un fragmento de una ópera de Humberto Giordano. Intorno il nulla come Muchos mitos se han forjado en la pantalla grande. Ídolos de bardo que han terminado por derrumbarse tras el escrutinio histórico. El cine como necesario reflejo sociológico de la realidad circundante ha sabido exponer al público el hecho, aunque en numerosas ocasiones ha terminado por caricaturizar a protagonistas y antagonistas. El cine no es una ciencia exacta, ni pretende serlo, ni tampoco se espera que lo sea, porque así fuera resultaría un pésimo entretenimiento, porque su verdadera esencia es de corte escapista, lo cual ya no es poco, pero además nos proporciona una nada despreciable información, no sólo del contexto histórico de la narración en cuestión, sino sobre todo de la época de producción de la realización, que termina por empapar de manera inevitable la creación artística. Así que la experiencia audiovisual también representará un viaje temporal, casi siempre al pasado, a la época de reseña y a su contexto de creación. Los acontecimientos no se presentan de repente, sin más. Tras de sí hay una historia que avanza y hace evolucionar la vida. Así que pocas cosas suceden por casualidad. El creador de ficción, a modo de esponja intelectual, absorberá con su particular perspicacia el contexto, que unido a su acervo será la materia a nutrir las narraciones que encandilarán a millones de almas deseosas de vivir una vez más una aventura sin par. In the time when the oceans drank Atlantis and the rise of the sons of Arius, there was an age undreamed of. And unto this, Conan, destined to bear the jeweled crown of Aquilonia upon a troubled brow. It is I, his chronicler, who alone can tell thee of his saga. Let me tell you of the days of high adventure. La próxima semana, por fin llevaremos a cabo el ansiado programa monográfico que dedicaremos al género cinematográfico de aventuras. Así que sirva esta introducción de avanzadilla. Aunque quizás en este caso algunos entendidos en la materia pudieran rebatir mis argumentos. También comprobaremos una vez más la enorme importancia que puede cobrar una banda sonora dentro del conjunto de la película. Así que hoy comenzamos con una obra maestra del género musical cinematográfico. Hablamos de la composición polifónica que acompaña magistralmente a las imágenes que componen el largometraje de título Conan el Bárbaro. Una producción ya mitificada por el transcurso temporal. Algunos podrían llegar a cuestionar el encasillamiento del film en el género de aventuras y llegar a catalogar o a catalogarlo de fantástico. Puede que no les falte razón. Conan el Bárbaro podría ser también un ejemplo de aventura de espada y brujería, al que por supuesto no le faltan elementos fantásticos. Pero en este caso creo que los componentes aventureros predominan sobre los fantásticos, aunque también Conan podría encuadrarse en uno de los muchos subgéneros conocidos, como sería el épico, grandes historias rodadas en enormes espacios abiertos donde todo se vuelve heroico, grandioso y legendario, y Conan tiene, por supuesto, mucho de esto. Nuestra narración nos traslada a un tiempo muy lejano, a la tierra de Aquilonia, época violenta, dominada por el acero, porque su poder es ilimitado y quien lo controla será erigido en Dios y Señor. El niño Conan vive con su familia en una pequeña aldea de nombre Cimeria, que será arrasada por una horda de guerreros liderada por Tulsa Dom, un maléfico gurú, mitad hombre, mitad serpiente. El infante Conan será hecho prisionero y vendido como esclavo. Su destino será la Rueda del Dolor, lugar donde forjará su cuerpo y alimentará sin descanso sus ansias vengativas. Ya hecho hombre, buscará el poder del acero para destruir al pérfido Tulsadom y a sus secuaces responsables del aniquilamiento de toda su estirpe. En su camino conocerá la amistad y el amor, pero también la maldad del hombre y el poder del maléfico. Conan el Bárbaro, la película, no sería recordada si no se hubiera acompañado de la banda sonora que compuso para la ocasión Basil Poleduris. Un músico quizás menos conocido que sus compañeros de gremio cinematográfico, pero no por ello de menor valía. La música de Conan el Bárbaro traspasa la barrera fílmica para erigirse en monumental sinfonía. La obra en cuestión entronca con los clásicos que habían alimentado la polifonía que acompañó al cine bíblico histórico de los años 50 y 60. A día de hoy, la evolución de la música en el cine ha llevado a que cada vez encontremos menos joyas de este calibre, porque la música de Conan es simplemente monumental. Sabe como pocas estimular al espectador, estimularle sentimientos que pueden ir desde la exaltación épica al romanticismo más profundo. Una música que se funde en máxima comunión con unas imágenes plásticamente esculturales. Por desgracia, Basil Poleduris nos dejaba en el año 2006, a la edad de 61 años. Pero atrás nos brindó un magnífico legado. Compuso las partituras para películas como Robocop, Starship Troopers, La caza del Octubre Rojo o Los Señores del Acero. Ejemplo de su versatilidad, pudiendo adaptarse tanto a la grandiosidad de la orquestación como a los sonidos electrónicos. En 1984 también se encargó de la música de la secuela de Conan el Bárbaro. Hablamos de la entretenida Conan el Destructor, que llegaba firmada por uno de los grandes del cine de aventuras, Richard Fleischer, aquí a punto de finiquitar su carrera como realizador. Conan el Bárbaro llegaba bajo los auspicios del mítico productor cinematográfico Dino De Laurentiis. El encargado de dirigir la función fue John Milius, un prestigioso guionista y ocasional realizador. Caído desde hace tiempo en desgracia, muy unido a megaproyectos, ganó un Oscar por el guión de Apocalipsis Now. Conan el Bárbaro quizás represente sus cotas más altas tras la cámara. Otros de sus títulos de referencia serían Dillinger, producción de 1973, y El viento y el león, de 1975. Conan el Bárbaro se rodó en gran parte en España, rememorando los tiempos gloriosos del mítico productor Samuel Bronston, que quiso convertir el país, o al país en este caso, en un nuevo Hollywood. España de aquella aún ofrecía, en la época de rodaje de Conan el Bárbaro, diversos atractivos, además de un incomparable paisaje. Resultaba barato rodar, además de contar con equipos técnicos artísticos locales de primer orden. Como curiosidad, recordar que el infante Conan será interpretado por un Jorge Sanz que de aquella contaba con unos 12 años. Su madre en la película fue Nadiuska, una actriz alemana que siempre será recordada como un mito del cine del destape, un género 100% español. Conan adulto llevó el rostro del entonces, o de la entonces estrella del músculo Arnold Schwarzenegger. La película catapultó su carrera cinematográfica. Que se verá enormemente reforzada, en este caso, hablamos del largometraje, por la participación del siempre solvente Max von Sydow. Pero el que se lleva la palma en el terreno interpretativo será James Earl Jones, que interpreta al maléfico Tulsa Doom. Está simplemente soberbio. Un papel que habla poco pero que expresa muchísimo con la mirada, transmitiendo auténtico pavor. Conan el Bárbaro adaptaba un tebeo que nacía en los años 30. El guión de la película viene firmado por el propio realizador John Milius y Oliver Stone, que de aquella aún no había consolidado su carrera como director y se dedicaba a escribir guiones mercenarios para otros realizadores. Hablamos de una película que representa un viaje épico, una historia a veces hipnótica, quizás un tanto irregular, llena de picos y algunos valles, pero bella en su conjunto, y que se vio enormemente favorecida por la magistral música de Basil Poledourous. Algunas películas no solo alcanzan importante éxito de público, es decir, de taquilla, sino que terminan por empapar el imaginario del colectivo. Se vuelven iconos de la cultura popular. Así que su influencia pervive en el tiempo y en cierta manera genera modas. Estas no necesariamente tienen relación con el arte, entendido este como obra magistral. Aunque sobre este tema hay mucho debate, algunos sustantivos consideran arte a cualquier actividad expositiva, donde el artista expresa y en cierta manera queda exhibido para el escrutinio popular. Quizás a día de hoy utilizamos arte como sinónimo de ejemplar o magnífico. Conan el Bárbaro, el largometraje, no es una obra maestra, pero en su interior aglutina cantidad de artistas que como maestros en las distintas disciplinas ofrecen lo mejor de sí mismos. Por ello el cine es el arte multidisciplinar por antonomasia. El encargado de coordinar tanto talento será el director, un hombre orquesta, un moderno renacentista cuyos conocimientos serán múltiples. Conan el Bárbaro pertenece al subgénero de espada y brujería, calificativo, perdón, acuñado por la literatura. Aunque el cine, desde casi su más tierna infancia, se sumergió en tal materia. Así que Conan el Bárbaro, convertido en icono cinematográfico, propició cantidad de films de corte similar. Algunos dirían que vulgares copias, que casi siempre se vieron lastradas por un presupuesto relativamente modesto. Un caso sería el del Señor de las Bestias, que también tuvo dos secuelas en este caso, y que a mí personalmente me pareció más que estimable, protagonizada por Mark Singer, mucho más popular por su participación en la mítica serie de televisión V. El propio Schwarzenegger repetiría arquetipo con El Guerrero Rojo, producción de 1985, donde compartía protagonismo con Brigitte Nielsen, modelo danesa y ocasional actriz de rostro impertérito, cuyos títulos más recordados van unidos al que fuera su pareja, Sylvester Stallone. En este caso, detrás de la cámara del Guerrero Rojo, de nuevo nos encontramos con Richard Fleischer, el que también dirigió la secuela de Conan, Conan el Destructor. Richard Fleischer, en fin, es un clásico que arranca su carrera en los años 40, un artesano bueno para casi todo. La película, en este caso, hablamos de El Guerrero Rojo, se vio favorecida por una magnífica banda sonora, obra de Ennio Morricone. Preciosa, por cierto. Aunque ya hay que decir que el éxito fue menor que el de Conan. Así que el subgénero de espada y brujería, tras vivir, podemos decir, esos momentos de gloria, tampoco podemos olvidar Excalibur, comenzó a decaer. Vivió una época que más o menos le llevó los primeros años de los 80, y luego poco a poco decae y desaparece hasta la llegada del siglo XXI, siendo la mítica trilogía del Señor de los Anillos la encargada de rescatar al subgénero en cuestión. Unas películas, en este caso, cuya influencia ha sido mayor incluso que el caso de Conan, porque una década después del estreno del primer título de la serie, seguimos apreciando su influencia en la pantalla grande. Una trilogía que revitalizó, como digo, el género de espada y brujería, y que sigue a día de hoy, como digo, alimentando más y más narraciones. De hecho, el creador de Conan, como se conoce ahora como novela gráfica, cómic, tebeo, ha sido de nuevo recientemente adaptado. Creo que en un título de Solomon Kane. Así que la leyenda sigue y continúa. Vamos despidiendo poco a poco la música de Basil Poleduris. Impresionante banda sonora para la película Conan, uno de esos hitos, en este caso en el terreno de la banda sonora. Y como todo el programa hasta ahora ha girado en torno a la música en el cine, y en cierta manera al recordar la película Conan, aparte de servirnos un poco de introducción en ese programa que, repito, haremos la semana que viene, dedicado al cine de aventuras con invitados, también nos servía, y ese era un poco leitmotiv y razón fundamental por la cual traemos a colación esto, era la música. Quiero, a lo largo de los próximos programas, darle más importancia también a la música. A veces utilizamos la música como acompañamiento a una narración que preparamos, y otras veces queremos que sea la narración que se ponga al servicio de esa música y darle importancia precisamente a ello, ¿no? Y como llevamos escuchando durante todo el programa, pues canciones también de película, variadas, distintas, precisamente en este sentido no ha sido monotema, monográfico, precisamente el asunto de las canciones, pues hemos escuchado variedad de estilos, géneros y épocas. Vamos ahora con una canción. En este caso hablamos de una película de título En Tierra de Hombres, creo que estrenada en el año 2003. Tenemos por un lado lo que sería la música incidental, que hemos hablado muchas veces de ella, obra del argentino Gustavo Santaolalla, un tipo que está pegando bastante en estos últimos años, un representante de lo que sería la nueva generación de músicos, de los que se han desmarcado totalmente de la orquestación clásica, la sinfónica, de los cuales queda muy poco, de ese estilo queda muy pocos representantes. Quizás uno de los últimos clásicos fue Jerry Goldsmith, ya fallecido, 2004 me parece. John Williams, que sigue en activo, pese a que había anunciado su retirada hacia, quiero recordar, los años 90. Es el músico fetiche, además de Steven Spielberg, y creo que la acompaña en ese megaproyecto que tengo bastante interés en ver, de Tintín, en colaboración con Guillermo del Toro, a ver cómo va a salir la cosa, porque es creo que es tremendo, una película, en fin, que utiliza una nueva tecnología, una cosa como lo que hizo James Cameron con Avatar. Pero no es el reto tecnológico lo que a mí me interesa, sino el ver en plasmación, digamos, fílmica Tintín, que sí que se había llevado con personajes reales en películas francesas o belgas de hace bastantes años, y luego una serie de dibujos animados. Pero en fin, esta va a ser un, no sé si una primera película de una serie o si va a ser un único largometraje que adapta los tebeos, ¿no?, que escribía en su momento Hergé, que escribiera y que dibujara sobre todo. Así que estábamos hablando de la música de En Tierra de Hombres. La música incidental es obra de Gustavo Santaolalla, pero luego el CD que nos llegaba aquí, como suele ocurrir muchas veces en estos casos, es un compendio, un recopilatorio de canciones, eso sí, muy buenas, y apenas aparecen un par de temas de Gustavo. El recopilatorio es bastante bueno. Contiene, entre estas canciones que aparecen en el disco, una concretamente Bob Dylan, que es inédita, que supongo que será compuesta exclusivamente para la película. Con lo cual, yo no sé inglés, pero supongo que la letra tendrá mucho que ver con la historia que trata. En Tierra de Hombres es una película durísima. Bueno, creo que se ha pasado varias veces en televisión. El mismo título lo dice, En Tierra de Hombres, ya asusta. Sería la lucha de una mujer, de un grupo de mujeres, pero concretamente de una mujer que trata de sobrevivir, ¿no?, en ese mundo de hombres, en un trabajo de hombres, una mina. En fin, el vía crucis que va a tener que soportar esta mujer va a ser terrible, ¿no? Y el precio que tendrá que pagar por su lucha también, porque es una película muy, muy amarga. No sé, en alguna otra ocasión sí que he tenido la tentación. De hecho, hablé de ella hace tiempo en otros programas, pero en este de cine en concreto es una película para meterse y para... Quizá no tenga mucha materia, mucha, en fin, mucha esencia oculta, ¿no? Está todo bastante explícito, ¿no? Incluso a veces la película peca de maniqueísta, pero en fin, en estos casos yo siempre digo que es necesario, porque es la única manera de, en fin, de hacer de accionar la conciencia, ¿no? Protagonizada por una magnífica Charlize Theron, que es una actriz que, en fin, estupenda, que ha sabido heredar, digamos, lo que sería el glamour de las viejas estrellas con con la mejor calidad artística. Parecía que iba para mujer florero y al final supo evolucionar y supo diversificar sus papeles y en fin, ahí está. Es verdad que su físico le ha ayudado mucho, eso no se puede negar. Tiene un físico prodigioso y eso la, como digo, la ha beneficiado muchísimo. Pero también es verdad, bueno, eso hay que reconocerlo, que en este caso, igual que sucede en la tierra de los hombres, es complicado la supervivencia de las mujeres, en el cine pasa un poco igual, ¿no? Así que vamos a escuchar este tema de Bob Dylan. Repito, la banda sonora se compone de una especie de recopilatorio de diversas músicas y canciones. Hay más de un tema de Bob Dylan. Hay también incluso adaptaciones de otros autores de Bob Dylan. Y como digo, la única canción inédita es este Tell All Bill. The river whispers in my ear, I'm hardly a penny to my name. The heavens have never seemed so near. All of my body glows with flame. The tempest struggles in the air, and to myself alone I sing. It could sink me then and there. I can hear the echoes ring. I try to find one smiling face to drive the shadow from my head. I'm stranded in this nameless place, lying restless in a heavy bed. Straight out if you will, why must you torture me then? Why must you come down from your high hill, throw my fate to the clouds and wind? Far away in a silent land, secret thoughts are hard to bear. Remember me, you'll understand. Emotions we can never share. You trampled on me as you passed, left the coldest kiss upon my brow. All my doubts and fears are gone at last. I've nothing more to tell you now. Lakes and streams, as each new season's dawn awaits, I lay awake at night with troubled dreams. The enemy is at the gate. Beneath the thunder blasted trees, the words are ringing off your tongue.

La historia de las naciones se compone en el mapa del planeta Tierra. Es fecunda en bárbaras actuaciones. Resulta evidente que forjar un país implicará forzosamente la utilización de la fuerza bruta, la extrema, esa que no dudará en aniquilar a todo aquel que se interponga en el proceso. Al final se impondrán unas fronteras más o menos artificiales. El bando vencedor irá poco a poco moldeando el territorio a su imagen y semejanza. Mucho se ha hablado también del concepto nación cultural, encargado de justificar y darle cuerpo a eso que llamamos nacionalismo, según el cual los sustantivos pertenecientes a una determinada nación comparten una particular idiosincrasia, una lengua, una religión, diversas tradiciones y una historia más o menos común. Todo ello genera la conocida como identidad nacional. De esta manera parece que en este país, de esta materia, parece que en este país, España, estamos sobrados. Muchos adalides de los distintos nacionalismos olvidan que seguramente todas esas características que parecen unir a un grupo de personas y a la vez separarlos de otros fueron en su momento impuestas por otros pueblos, utilizando por supuesto la fuerza. Personalmente compararía el concepto de nación o identidad nacional con el de competición. Somos mejores, somos distintos, y todo parece indicar que solamente diferenciándonos continuamente del vecino le damos sentido a la existencia. Al fin y al cabo, ser ciudadano del mundo es poca cosa. Hay que ser algo más. He ahí la estupidez de los nacionalismos, sean de la ardalea que sean. Aun así, resulta evidente que la forja de la nación va mucho más allá que ese nacionalismo victimista y pataleta que salpica de continuo nuestro territorio. Los asuntos fundamentalmente económicos relacionados con la supervivencia imponen su lógica. La expansión de la nación irá pareja a sus necesidades. Así que cada contienda representará la conquista de un bien, un servicio, una materia, una estrategia y, por supuesto, un mercado. Asuntos estos demasiado vulgares como para exponerlos al inocente público, así que cada batalla por la expansión irá revestida de todo un halo de romanticismo, de una lucha necesaria, casi siempre relacionada con la propagación de la democracia, pero también con la religión, la cultura, los usos y costumbres o la simple lucha contra el bárbaro, y por lo tanto el combate será entre los buenos civilizados y los malos salvajes. Treta esta muy utilizada en la conquista de las Américas, en todas sus fases, tanto la primigenia como la posterior, en la etapa de preformación de los llamados Estados Unidos de América. El cine vuelve a mostrarnos todo su potencial como necesario reflejo sociológico e indicado viaje a nuestra historia más reciente. En esta parte final de nuestra sesión continua, viajaremos en este caso al siglo XVIII, en lo temporal, y a tierras americanas en lo físico. Son tiempos salvajes, cuando las tierras norteamericanas aún no pertenecían del todo al blanco civilizado. Cada día representa una epopeya y un nuevo descubrimiento. El territorio se explora a pie, en el mejor de los casos a lomos de un caballo. La historiografía oficial yanqui ha magnificado como héroes a aquellos pioneros que osaron adentrarse más allá de las conocidas como líneas enemigas, donde el aborigen, el indio, aún dominaba partes sustanciosas del territorio norteamericano. Una de las numerosas narraciones fílmicas que penetraron en tal materia sería Paso al Noroeste, una fascinante aventura cargada de un tono épico, heroico, pero a la vez dramático y enormemente revelador. La producción llegaba a pantallas norteamericanas en el año 1940. penetrar en una historia como paso al noroeste es también hacerlo en la historia de América, un territorio que fue objeto de expolio y escenario de lucha por parte de los pretendientes a tan suculento botín. Porque las Américas representaban un vasto territorio prácticamente virgen, dotado de una ilimitada cantidad de recursos. Nuestra narración se sitúa hacia mediados del siglo XVIII, época de combate entre franceses e ingleses por la conquista del continente. El paso al noroeste ha terminado por representar una quimera. Hablamos de una ruta marítima que comunicaría el océano Atlántico con el Pacífico a través del círculo polar. La idea sería agilizar el tránsito entre América y Asia. Razones evidentemente comerciales impulsaron el descubrimiento. Aún a día de hoy, la mayoría del comercio se realiza por mar. Así que arrancamos concretamente en Portsmouth, en 1759, situado en el extremo nororiental del actual Estados Unidos de América. Históricamente nos encontramos en plena guerra franco-india, que enfrentaba a británicos con franceses y distintas tribus de indios americanos. El escenario de la contienda será el territorio dominado por el actual Canadá. El héroe del relato será el mayor Robert Rogers, que por aquella época creó una unidad de infantería ligera que llegó a ser conocida como los Rangers de Rogers. Los Rangers estaban formados por voluntarios que solían actuar en territorios lejanos. Estos fueron utilizados para brutales labores de castigo a los indios americanos. Partimos, por lo tanto, de Portsmouth, donde Langdon Town acaba de regresar tras un periodo en Harvard. Ha dejado sus estudios para dedicarse a su verdadera pasión, el dibujo. Él y su amigo Hank terminarán enrolándose en los Rangers de Robert Rogers, encargados estos de una peligrosa misión. Tendrán que atravesar gran parte del territorio americano, más allá de las líneas enemigas, donde el nativo indio aún domina, apoyado por los franceses. Pocas veces hemos podido asistir a un espectáculo de tales proporciones en una pantalla. Paso al noroeste podría encuadrarse en un principio en el género western, subgénero pioneros, pero también es una impresionante aventura. Una película dura, porque el viaje será épico, atravesando bosque y ríos, surcando un territorio hostil, batallando, pasando penurias, hambre y cansancio extremo. La sensación del viaje impregna cada fotograma que compone la película, rodada en impresionantes escenarios naturales. Que nos recrean una América aún indómita y salvaje. No se puede negar el arrojo y determinación de aquellos hombres, pero tampoco debemos olvidar la verdadera naturaleza de la misión: explorar nuevos territorios para ampliar el horizonte civilizador del hombre blanco, y quizás también encontrar el ansiado paso al noroeste. Los Rangers, dirigidos por Robert Rogers, serán la avanzadilla, encargados de limpiar de indios salvajes la zona a conquistar. Su labor será llevada a cabo sin contemplaciones. La violencia y la saña con la que atacarán un poblado indio, asesinando a todo lo que se mueve, muy pocas veces lo hemos podido ver posteriormente en el cine norteamericano. Hay que recordar que Paso al Noroeste llegaba a las pantallas en 1940, así que su violencia resulta inaudita, en una época en la que la censura pegaba fuerte. El peso de la narración caerá sobre el mayor Robert Rogers, interpretado por un impresionante Spencer Tracy, un mito del séptimo arte, un tipo que transmitía mucho con poco. Con un rostro común, ejemplificaba al americano medio. Formó una mítica pareja cinematográfica con otro mito del séptimo arte, Katharine Hepburn. el en un principio delicado Lang Dong Town será interpretado por el actor Robert Young, que llevó adelante una carrera muy prolífica, siendo casi siempre un secundario. Por último, destacaremos del equipo de actores que componen Paso al Noroeste al legendario Walter Brennan, que aquí es Hawk. Brennan representa uno de los más grandes actores de reparto de la historia del cine. Atesora una carrera inabarcable en unas pocas líneas. En fin, un mito, un secundario y un clásico del género western. Participó en los mejores, desde los 40 hasta los 60. Así que no podemos negar que Paso al Noroeste es una de las grandes películas que alimentan la leyenda del séptimo arte. Una aventura fascinante. Perdón. Algunos puede que la cataloguen ideológicamente de fascista y racista. Sin embargo, los hechos se exponen con absoluta honestidad. Es decir, se muestra las cosas tal y como más o menos se supone que pasaron, y que cada uno haga sus propias interpretaciones. Yo ahí lo veo clarísimo, pero como reflejo sociológico, como película histórica y como muestra de lo que en aquella época se hacía y pasaba, es un documento de primer orden. La película se rodó en un magnífico color. Son tiempos de experimentación con el naciente cromatismo fílmico. Hay que recordar que estamos en 1940. Aún no se rodaban películas en color de forma habitual. Dominará, dentro de ese cromatismo que comentamos, el verde mimetizado, el de Lord Angers, que se funde con el frondoso bosque. Cada plano que compone el film resulta una magnífica postal, porque plásticamente es un film bellísimo y que, como comentaba anteriormente, se ve favorecido por ese rodaje en esos frondosos bosques americanos, un territorio que aún sigue en parte virgen y que en 1940, época de rodaje, era aún más, lo cual transmite más verosimilitud a la aventura. Así que podemos decir que Paso al Noroeste es cine en estado puro. Es decir, el cine-cine. Tras la cámara se sitúa el norteamericano King Vidor, otro de tantos hijos de la emigración europea que arribaron a los Estados Unidos. La filmografía de este personaje es simplemente magistral. En fin, yo no conozco una sola película que pueda decir de Kim Vidor que me haya pasado desapercibida. Al contrario, todas son magníficas. Empezó a rodar ya obras maestras en el periodo silente, es decir, en el cine mudo. Películas como El gran desfile y El mundo marcha son ejemplos de obras maestras del cine mudo. Luego, con El sonoro, nos ofreció monumentos cinematográficos como Duro al sol, que es uno de los grandes western de la historia del cine. Jennifer Jones, Gregory Peck. Se atrevió con Tolstoy y su Guerra y paz, una obra monumental. E hizo una película también impresionante, larguísima. En fin, Solo he reseñado aquí cuatro títulos, pero en fin, toda su carrera, que no es muy extensa, pero bueno, algunos títulos más abarca, es simplemente magistral. Sesión continua llega a su final. Hemos terminado, como lo hemos hecho en estas últimas semanas, con un clásico, con un imperecedero. Esas películas que me gusta revisitar y que, como comentaba hace varias semanas, voy a entrar ya a saco a hablar de esas estupendas películas. Quizá vamos a romper un poco el esquema del programa habitual desde hacía bastantes meses, monotemático, centrado solamente en una película. Y vamos a diversificar, vamos a dar más importancia también a la música. Vamos a fusionar un poquitín la evolución del programa de estos últimos tiempos, de estos últimos quizá un año, con lo que hacíamos en los inicios del programa. Y como comenzamos y dedicamos pues prácticamente dos tercios del tiempo del programa a hablar y entroncar música, cine y hablar de la importancia de la música y el cine, y hablamos y presentábamos antes la banda sonora y el recopilatorio en concreto del film En Tierra de Hombres, enchufábamos en este caso una canción original para la película compuesta por Bob Dylan. Vamos a escuchar otra canción que también pertenece a esa banda sonora, muy conocida, Bette Davis 6, Los ojos de Bette Davis, evidentemente una canción se puede decir que cinematográfica, que recuerda a una mítica actriz, por cierto, Bette Davis, de las clásicas. Menuda, pero de carácter, que en fin, en sus últimos años, bueno, en sus últimos años no, sus últimos momentos de vida, no sé si fue en los años 90, vino a recibir un premio aquí en San Sebastián, Festival de San Sebastián, esos premios honoríficos, y en fin, los camareros del hotel donde estaba alojada, pues se quedaron asombrados, ¿no?, de la capacidad de absorción, perdón, de alcohol que tenía esta mujer. Que en fin, vivió como le dio la gana, toda la vida bebió, fumó y en fin, tras recibir el premio, falleció creo que apenas unos días después. Es un mito, un gran mito de interpretación, donde destacaban esos ojazos que tenía, esa mirada, digamos, que en cierta manera condicionó mucho de sus papeles, donde interpretaba mujeres realmente perversas. Así que nos despedimos con este Bette Davis Ace, interpretado por Kim Carnes, o Carnes, que está incluido en el CD, este recopilatorio de la magnífica película En Tierra de Hombres. Así que hasta el martes que viene, salud.